Hola a todos amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde, la isla de Vidas en Red, saludos isleños. No quiero deciros nada, pero se dice, se comenta, se rumorea que por lo visto hay algunos contenidos extra, bonus track, contenidos inéditos solo para los isleños y solo descargables desde isla.vidasenred.com. Hoy quiero hablaros de las tarjetas SIM virtuales. Se ha salido desde verano del 2015 la noticia de que toda la industria está dando pasos hacia lo que va a ser un cambio inevitable. Tarjetas SIM virtuales. Es decir, que desde nuestro dispositivo, smartphone, tablet, no vamos a necesitar una tarjeta con un chip de identificación en la red, ya que este hardware estaría integrado en el mismo terminal. De esa manera podríamos cambiar de operador y de tarifa, e incluso tener varios perfiles con varias tarifas. Por ejemplo, si viajamos al extranjero será mucho más fácil cambiar de operador, ya que al tener varios perfiles y no tener que andar metiendo y sacando una tarjeta, sino que ya, digamos, una tarjeta SIM universal estaría integrada en el hardware de nuestro dispositivo, podríamos decir, pues ahora estoy en Alemania, voy a estar con T-Mobile, ahora estoy en Estados Unidos, voy a estar con Verizon, porque me he sacado por una tarifa. Esto es muy interesante porque va a implicar muchas cosas que quiero comentar, reflexionar, analizar un poquito por encima. Lo primero es que no necesitaríamos ir a una tienda física. Yo viajo poco, pero cuando viajo siempre hago lo mismo cuando llego al aeropuerto. Echo un vistazo de izquierda a derecha, veo un operador de telefonía móvil, me meto dentro y le digo si hablan inglés, le digo en inglés, y si no hablan inglés, le digo por señas, amiguito, quiero datos, pero muchos datos. No me des datos como si fuera una vieja. No, quiero bastantes datos. Recuerdo cuando fui al aeropuerto de Lisboa, me metí en Vodafone, había una tiendecita de Vodafone, saliendo un poquito del aeropuerto, y básicamente el tipo que estaba en la tienda, por supuesto, los portugueses, tú les hablas en español y ellos te entienden mejor que tú a ellos, la verdad. Mire, voy a estar 2 días, quiero muchos datos. ¿Cuánto quiere pagar? Quiero pagar tanto. ¿Cuántos datos tengo? Pues mire, tiene tanto y para renovar. Me dan la tarjeta SIM, se la pongo el teléfono. Recuerdo que en ese momento tenía el Note 2, creo que era. Se lo puse al Note 2 y ¡hala! A funcionar. Nos metimos en el autobús, Google Maps y al hotel. Lo mismo en Reino Unido. En Reino Unido pasó periodos más largos de tiempo. Y ahí he tenido un poco de todo. Ahí he tenido T-Mobile, que por cierto, súper bien. Yo recuerdo, digo yo, ¿esto se gastará? No recuerdo cuánto consumí. Era la época en la que tenía el Medium Akoya Mini, el Koji. Aquellos que me oís desde hace tiempo. El Koji era uno de estos mini portátiles. ¿Cómo se llamaban? Bueno, se me olvida el nombre. Tenían un nombre, le llamábamos a esos portátilitos chiquititos con procesadores Intel Atom. Bueno, pues yo llevaba el Medium Akoya Mini y con el Medium Akoya Mini. Y tenía, me acuerdo, el G1, el primer teléfono Android que salió comercialmente, y ahí estuve usando datos a tope. Yo decía, bueno, pero es que esto no se gasta. He tenido otros operadores, he tenido Three, he tenido GifGaf, aunque la cobertura es un poco más mala, pero GifGaf, por lo menos donde vivía uno de mis hermanos, y así ahí va. Ahora, ¿qué posibilidades hay con las tarjetas SIM virtuales? Pues que cuando llegue al aeropuerto no tengo que andar buscando. Venga, a ver, ¿dónde hay un operador? No. A lo mejor desde mi casa, en España, contrato la tarifa, añado el perfil a mi tablet o al teléfono, y cuando llego, cuando aterrizo en el sitio donde he llegado, ala, usa este perfil. T-Mobile Reino Unido. Y ala, a funcionar sin problema. Aunque también es cierto una cosa, cuando esto se implante de verdad, los operadores ya me imagino que han dado pasos a eliminar el roaming. Aquí en España ya hay operadores que lo han eliminado. El caso más notable es el de Vodafone. Vodafone tiene la mejor red de datos que hay. Y lo digo sin duda. O sea, han ganado a Movistar por goleada. La cobertura de Vodafone es brutal. La velocidad de la red de Vodafone es alucinante. Yo tengo una tarjeta SIM que me dieron al estar en Ono con 3 GB de datos, que lo utilizo en el Huawei MediaPad X2. Es alucinante. O sea, donde no llega la cobertura de Yoigo, donde no llega la cobertura de Movistar, ahí está la cobertura de Vodafone con 4G a tutiplén, pero a tutiplén. Y esta gente, el bono de datos que tengo, que son 3 gigas, pues lo puedo utilizar en Europa y en Estados Unidos, sin pagar nada adicional. Lo puedo utilizar en Europa y en Estados Unidos. Me parece una cosa alucinante y un ejemplo a seguir. Normal. Esta gente tienen... O sea, Vodafone no es un operador local. Es un operador que opera globalmente. Opera hasta en la India. No sé si en la India se llama Airtel todavía. Pero operan también por otros países. Por lo tanto... Se puede eliminar el roaming, lo que pasa es que no hay voluntad de eliminarlo. Bueno, pero ¿qué consecuencias habría cuando entren las SIM virtuales y seguramente a finales de este año, el año que viene, ya estarán operativas? Pues va a haber varias consecuencias. Uno es que va a haber menos tiendas físicas, lo cual siempre es una faena para la gente que se dedica a esto. Porque al haber menos tiendas físicas, pues va a haber menos gente trabajando en esto. Por lo tanto, despidos. Como veis, esta nueva economía avanza mucho en el sentido de contratar a menos gente. Buena parte de estas gestiones se van a hacer online. Las tiendas físicas de operadores reducirán su personal y seguramente pues, se dedicarán a hacer asesoramiento personal, configuración de equipos, ofertas personalizadas, etcétera, etcétera. La segunda consecuencia es que va a haber nuevos operadores globales. Por ejemplo, ya hay operadores como Simly. Simly es un operador que es el que creo que es el Media Market, el que ofrece estas tarjetas SIM, que te permiten usar sus tarifas de datos en distintos países. Y es que el mundo, amigos míos, gracias a la red, es un lugar mucho más pequeño y los viajeros necesitan más datos. Los operadores tradicionales que están permitiendo utilizar sus tarifas en otros países son los que van a seguir creciendo y los operadores locales más pequeños van a necesitar hacer alianzas para que el roaming sea una pesadilla del pasado. Por otra parte, va a haber un control policial mayor. Este es el punto número 3. Control policial mayor. Antes, los maleantes, y esto lo vemos en las películas, simplemente tenían que coger el teléfono, quitarle la tarjeta SIM o cambiar de tarjeta SIM para intentar un poco ocultarse de la justicia y del seguimiento electrónico. Esto cada vez es más difícil. Y cada vez es más relativo, porque hay teléfonos móviles que incluso quitando la tarjeta SIM pueden ser rastreables. Pero gracias a las tarjetas SIM virtuales esto va a ser mucho más difícil y el criminal que quiera ocultarse lo va a tener que echar mano de teléfonos más antiguos. Hoy en día algunos modelos de teléfonos Nokia muy baratos se venden a precio de oro porque las mafias utilizan esos chips de Nokia para ser indetectables. También va a ser bueno, porque si te roban un dispositivo con estas tarjetas SIM virtuales, pues va a ser más fácil bloquearlo, seguirlo, etc. Por supuesto, punto número 4, el gran hermano acecha. Si el Estado quiere provocar un apagón digital en una zona, por ejemplo, en una zona donde hay una manifestación y no quieren que emitan vídeo en directo por Periscope, donde a lo mejor hay policías que están liándose a palos, pues podrían provocar el apagón digital. Hoy Apple tiene una patente que hace posible esto, es decir, coger una zona y producir un apagón digital, es decir, toda la gente que está en sol manifestándose que se quede sin datos y en ese momento los iPhones dejan de funcionar y solo permiten hacer llamadas. Esto ya es posible, pero con las tarjetas SIM virtuales va a ser aún más posible. Mayor control. Por otro lado, punto número 5, una mayor competencia. Este nuevo sistema va a permitir que las altas y las portabilidades sean de mucho más rápidas que ahora, incluso en cuestión de minutos. Al final, la mejor forma de retener a un cliente va a ser ofrecer buenas tarifas y ofrecer un buen servicio. A ver si cunde el ejemplo. Número 6. Renovación del parque tecnológico. Este tipo de cambios van a obligar a que la gente cambie de smartphone y de tablet para poder disfrutar de estas tarjetas SIM virtuales. Por lo tanto, A muchos les va a venir mal. A otros nos va a dar igual porque hay muchos que cambiamos de teléfono cada año o cada X meses. Por ejemplo, Miguel Ángel Cabrera. Miguel Ángel Cabrera no se va a enterar porque él cambia cada menos tiempo. No hay problema. Yo tampoco. O sea, yo voy cambiando con cada nuevo iPhone, voy cambiando y a veces hago alguna entrada en Android, sobre todo en estos tiempos en los que estoy menos tecnológico a nivel de cacharrerismo que nunca. Pero sí, esto va a animar a que Samsung, a que iPhone saque nuevos modelos. Por supuesto, Apple, que quiere cada vez más dinero, lo que va a querer es decir, a ver, yo te vendo el iPhone o te vendo el iPad, pero amigo, como es un iPad 3G o 4G, yo me voy a volver, es decir, Apple se va a volver revendedor de Vodafone, de Movistar, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso puede que llegue, imaginaos, Movistar y le diga a Apple, oye, ¿cuánto dinero me das para bloquear el teléfono o para que solo este iPad se pueda utilizar con Movistar? Lo cual sería una canallada. Pero, oye, no nos extrañaría nada de Apple, ¿verdad? Y por último, con el punto número 7, el Internet de las cosas. Ahora mismo hay dispositivos que están conectados. Me refiero a todo tipo de cosas. Por ejemplo, ascensores. Los ascensores, muchos ascensores tienen una tarjeta SIM para poder comunicarse con el servicio técnico en caso de bloqueo del ascensor, en caso de parada del ascensor. Hay muchos electrodomésticos que están conectados vía Wi-Fi a la red para mandar información sobre todo tipo de cosas. Y hay muchos coches que también están conectados ya a Internet para avisar, para informar de su posición, su ruta, la velocidad, si hay tráfico más o menos fluido, etcétera, etcétera. Bueno, ya nuestros teléfonos Android van informando. Yo llevo una racha que ahora tengo más trabajo y estoy más en el coche visitando gente y uso, yo soy el copiloto evidentemente, yo uso Google Maps y Google Maps continuamente me está diciendo, oye, hay tráfico más denso por esta ruta, hay tráfico, ¿y por qué? Porque hay montones, miles, decenas de miles de teléfonos Android en ese momento diciendo, ah, y recuerdo que hubo una vez un accidente y Google Maps me dijo, oye, cuidadito, ir reduciendo la velocidad, que más a 700 metros hay un accidente y el tráfico está detenido. Efectivamente, así ocurrió. Pero ¿qué ocurre? Que aparte de los electrodomésticos, vamos a ver que cada vez más dispositivos están conectados a Internet para mandar todo tipo de información. El electrodoméstico que se avería y llama al servicio técnico, el electrodoméstico que se queda sin leche y te avisa de si hay leche o no, o el sistema de calefacción que vas a poder manejar y controlar desde tu teléfono para que cuando te levantes o cuando llegues a casa empiece a ya la casa esté calentita o fresquita o lo que tú quieras. En fin, Internet de las cosas va a hacer que más dispositivos estén conectados. Por lo tanto, creo que el asunto este de las tarjetas SIM virtuales va a suponer un gran cambio en cómo Internet va entrando más y más y más en nuestras vidas. Y es interesante, la verdad que es interesante. Bueno, voy a dejar con un audio que he grabado en movilidad, lo grabé ayer, y hablando de sistemas de aplicaciones de transporte y de movilidad, pues quiero hablaros de Moovit. El audio se oye mal, el audio se oye regular tirando a mal, pero es un audio grabado mientras camino por la calle. Estaba en Majadahonda trabajando, esperando el autobús, y ahí os hago mis reflexiones. Así, con este audio cierro y me despido el podcast de hoy. Espero que os guste. Un saludo, amigos, y hasta pronto. Hola a todos, amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde, aquí con Verso en Movilidad. Saludos, un saludo especial a los isleños, gente insular. Quería hablar de una aplicación. Yo sabéis que me desplazo muchísimo. Disculpad el ruido, pero efectivamente estoy en movilidad al lado de una calle. Yo uso mucho las aplicaciones de mapas. Para mí son fundamentales para mi trabajo. Esta mañana estaba tranquilamente en la oficina haciendo mis papelitos y haciendo las tareas que correspondían al día y me llamaron para una emergencia, para salir corriendo a visitar a un cliente. Así que tuve que salir corriendo a Majadahonda. Bueno, para ir a Majadahonda, para que os hagáis la idea, Majadahonda es una ciudad que está cerca de Madrid. Por lo tanto, los autobuses no son los autobuses urbanos. No va el metro, que el metro une la ciudad de Madrid con algunas ciudades de Madrid también, de la Comunidad de Madrid, ni tampoco van los ni metro ni autobuses urbanos. Hay que coger un autobús interurbano o hay que coger una línea de tren. Bueno, pues hasta hace poco, Google Maps tiene una opción de, se llama Google Transit, que fue una empresa que compró Google Maps, que permite que puedas organizar tus viajes aprovechando pues la red de transporte de la ciudad, es decir, líneas, etcétera, etcétera. Para mí lo más complicado, con diferencia, porque las líneas de metro y de tren las domino muy bien, las conozco muy bien, llevo ya 20 años prácticamente viviendo en Madrid, pero las líneas de autobús para mí son un misterio. Es decir, conozco dos o tres líneas de autobús que son las que puedo usar más o menos. Pero hay muchísimas líneas de autobús que hacen recorridos bastante largos, y en el caso de líneas de bus interurbano, pues para mí es todavía más misterioso. La cuestión es que muchas veces la opción del autobús interurbano es mejor, más interesante que incluso la del tren. Así que metí los datos de la ruta en Google Maps y desgracia o decepción, Google Maps no tiene las líneas de interurbano. Es más, y esto sí que es un poquito, esto es un fail bastante gordo de Google. Tú puedes mirar en el mapa de Google, puedes mirar la estación de autobús y dices, ah, mira, aquí hay una estación de autobús, y sabes que es interurbano. Haces clic en esa estación de autobús esperando que aparezcan las líneas que están ahí, que eso ya sería bastante útil, pero no te dice las líneas que hay ahí. Te pone autobús, no sé qué, parada 9N, pero no te dice nada más, con lo cual no te sirve de nada. Bueno, hay otra opción, y es mirar Google Street View, donde hay una foto de la parada, y puedes ver, al ver una foto de la parada, en la marquesina aparecen impresos los números de autobuses que paran allí. Oye, sería otra forma, pero no, fallo de nuevo, porque Google Street View, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, borra los números que aparecen en la parada. ¿Por qué? Porque Google tiene un software para borrar los números de las matrículas de los coches, y por alguna perversa razón también borra los números de la parada de autobús, con lo cual ya no hay forma de saber qué autobús para ahí cerca y ya buscarlo en la página web del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Bueno, para todo eso, para simplificar y quitarte problemas, tenemos una aplicación que se llama Moovit, que es una aplicación extraordinaria. De verdad, una aplicación extraordinaria para moverte por ciudades. ¿Por qué? Pues porque están todo. Están los autobuses urbanos, interurbanos, con las paradas, con lo cual tienes que decirle, pues en plan Google Maps, quiero ir de aquí a aquí, y él ya te dice, pues mira, para ir de aquí a aquí tienes que ir a esta parada, que es donde para el autobús tal, que te deja en Moncloa, en Aluche o en Príncipe Pío, donde sea. Lo que no tiene son los horarios de los autobuses interurbanos. Las paradas tienen un número, una numeración exclusiva de cada parada, y eso permite que tú, en ciertas aplicaciones, yo uso una que se llama Madrid MBC, pues en ciertas aplicaciones tú pones el número de parada y ya te sale el tiempo de espera del siguiente autobús, que es una opción súper útil. También en las líneas interurbanas, aunque no funciona demasiado bien. Sería ya genial, sería ya la panacea que Moovit tuviera los horarios de autobuses. Pero bueno, no me extrañaría nada que Moovit terminara siendo comprada por Google, por Facebook o por cualquiera de estos, porque lo hacen muy bien, la aplicación es muy, muy, muy completa, y para mí eso es fundamental. Por cierto, algunas paradas de autobuses ya tienen una zona donde pone NFC, usa tu móvil y conecta. Y al acercar tu móvil, pues ya te sale el número de parada, te sale el tiempo de espera y todo lo demás. Voy a hacerlo ahora mismo. Y con el iPhone, pues no, con el iPhone no funciona. No funciona. Voy a hacerlo con la X2, con la Huawei MediaPad X2, que qué contento estoy con esa tablet, de verdad, qué contentísimo estoy. No sé si tiene NFC, la verdad, vamos a salir de dudas. Pero no, o bien no funciona o bien no tiene NFC. Así que mi gozo en un pozo. Bueno, amigos, pues estas son algunas ideas ahí en movilidad sobre esto. También me gustaría hablaros del tema de las tarjetas SIM virtuales, que hoy ha salido varias, bueno, esta semana han salido varias noticias y quería también daros mis reflexiones, pero eso lo haremos quizá más adelante, vaya a ser que me llegue mi autobús y me interrumpa el hilo de mi discurso. Hasta pronto, amigos. Developers, developers, developers, developers, developers, developers.